tema se compone en dos partes, por lo menos el enunciado indica que hay dos partes principales. En la primera vamos a estudiar un poco el tema de las leyendas negras. ¿Qué cosa es la leyenda negra? Y en la segunda parte vamos a analizar un poco qué cosa es la hispanidad, qué significa para nosotros la hispanidad. Y para poder definir lo más esquemáticamente posible el tema de las leyendas negras, y adviertan que estoy hablando en plural porque son varias versiones de una misma leyenda negra inaugural, lo primero que conviene tener en cuenta es que esta leyenda negra, con sus distintas versiones, con sus distintas variantes, esta leyenda negra tiene a su vez dos criterios. Un criterio estrictamente historiográfico y un criterio político. Es decir, que se trata de una doble falsificación de la historia. Una falsificación eminentemente historiográfica, diríamos científica, y otra falsificación de carácter político. En la práctica las dos son convergentes. Es decir, tanto el factor historiográfico como el factor político o ideológico convergen en una sola y única falsificación. La falsificación, en este caso, del ser de la historia de España en relación con el descubrimiento de América. ¿Pero por qué decimos que tiene dos criterios o que tiene dos aspectos? Porque desde el punto de vista estrictamente historiográfico, la leyenda negra consiste en una tergiversación del ser y del acontecer de la historia. Lo que se falsifica es la historia en cuanto consistencia, la historia en cuanto esencia, y además la historia en cuanto transcurrir. Esto quiere decir que para los artífices de la leyenda negra, la primer gran tergiversación consiste en falsificar aquello que la historia es, además aquello que en la historia acontece o ocurre. O para decirlo todavía más concretamente, la primera falsificación, la falsificación estrictamente historiográfica, consiste en desacralizar la historia, en secularizarla, consiste en profanar la historia, en reducir la historia a puro inmanentismo, en reducir la historia a pura fenomenología, en reducir la historia a una pura facticidad. Entonces, todo lo que sea elemento sobrenatural en la historia, todo lo que sea elemento providencial en la historia, todo lo que sea elemento estrictamente espiritual es suprimido, descartado. Y por consiguiente, si yo suprimo a Dios como Señor y Rector de la historia, si yo suprimo a la Divina Providencia, no entiendo nada. Lo que me queda es una parodia o una caricatura de la historia. En esto consiste el primer gran dilema de la leyenda negra. El haber reducido la historia a un puro acontecer, a una pura papelística, como decía Paul Broussard. Han reducido la historia a puro papelismo, a puro documentalismo. Y todo lo que es mirada a la luz de la eternidad ha sido dejado de lado, ha sido borrado de un plumazo. Este criterio historiográfico no vale solamente para la leyenda negra antihispanista. Por rigor, vale para todo tipo de falsificación histórica. Lamentablemente, la historia que solemos aprender y estudiar es una historia que está envilecida, una historia que está atrofiada por este criterio inmanentista. Pero en el caso particular de la leyenda negra, aquello que se ocupa de tergiversar el descubrimiento y la acción civilizadora y misionera de España en América, esta profanización es todavía más grave. Porque si hay un aspecto de la historia en donde más hay que tener despierta la sensibilidad para entender a la luz de la eternidad, si hay un aspecto de la historiografía en donde más se necesita tener esos ojos mejores para ver la patria que decía Lugones, que es verla a la luz de la eternidad, es aquí. Y aquí es donde justamente nos suprimen, nos despojan, nos quitan de todo este componente providencial. Pero sobre el oído mojado, como se dice comúnmente, sobre la falsificación puramente historiográfica, sobre la tergiversación puramente historiográfica, está la tergiversación eminentemente política, aquella producida por factores ideológicos interesados en decir las cosas exactamente al revés de como han sido. En transgredir deliberadamente las normas de veracidad que rigen el acontecer histórico. Así que acá aparece un segundo factor, convergente decíamos, pero un segundo factor al fin, y sin el cual tampoco se entiende. Ahora, así como decíamos antes que esta falsificación del consistir de la historia no se da exclusivamente en el tema de la leyenda negra, pero se deja sentir especialmente en este tema, aquí decimos lo mismo. La falsificación de la historia con fines políticos no se da exclusivamente en el terreno de la leyenda negra o en el ámbito específico del tema de la hispanidad. Pero aquí se deja sentir de un modo preferencial. Si tuviéramos que repasar someramente los grandes momentos durante los cuales se produjo esta falsificación política de la historia o esta falsificación motivada por fines ideológicos, y los encontraríamos siempre en la historia. Por ejemplo, los pueblos orientales tenían la costumbre, era muy común, de falsificar los hechos ocurridos por motivaciones exclusivamente ideológicas. Cuando los hicsos invaden Egipto y triunfan sobre los egipcios, los anales egipcios no dan cuenta de esa derrota. Decididamente se deja de lado. Lo que trasciende, lo que se memoriza, digamos, es algo impropio a lo que había ocurrido. Incluso cuando un faraón egipcio como Akenatón tuvo la intuición de restablecer un culto monoteísta, fue tal la reacción que produjo y tal el encono de las sectas politeístas que la memoria de Akenatón desapareció virtualmente de todas las crónicas egipcias. Es decir, que acá hay una falsificación intencionada producida por una razón política. Lo mismo pasa con determinados autores clásicos. Hay autores clásicos de cuya eminencia no dudamos, de cuya majestad y dignidad tampoco tenemos sospechas, pero que sin embargo desde el punto de vista de la crítica estrictamente historiográfica han falsificado el acontecer. ¿Por qué? Por razones políticas. El caso de Plutarco, o el caso de Jenofonte, o el caso de Salustio, han producido obras desde el punto de vista estilístico, en muchos casos superiores, obras que son paradigmáticas. Pero desde el punto de vista del análisis rigurosamente historiográfico, han falsificado las cosas. ¿Por qué? Por razones políticas. En tiempos renacentistas, esta costumbre se agudizó. E incluso había historiadores a sueldo, obviamente mercenarios de la historiografía, que escribían determinadas historias por encargo a cambio de determinadas franquicias económicas. Era muy común, por ejemplo, que si alguien escribía la historia de un personaje determinado o de una ciudad determinada, quedara eximido de pagar impuestos. Saben que como recurso no deja de ser interesante. Y así, por ejemplo, un tal Leonardo Bruni, que fue una especie de artífice de historias locales falsificadas, no solamente se convirtió en canciller de Florencia a merced a sus historias o pseudo-historias, sino que quedó efectivamente eximido de por vida de pagar estos tributos o estos impuestos. Hubo otros un poco más audaces, el caso de Giovio, que tenía propiamente una verdadera catalogación de precios que variaban según el argumento o el libreto que se le pidiese. Y todo esto que parece cómico y que en cierta medida lo es parte de la historiografía universal. Y siempre, repito, la motivación era, en definitiva, de índole política, de índole ideológica. Por supuesto de política rastrera, de política menor, de baja política, pero quiero decir con esto que no es nuevo afirmar que existe una leyenda negra contra la obra de España, porque en el transcurso de los tiempos ha sido común que los enemigos de una determinada empresa histórica contraten a determinados titerillos para que relaten una historia falsificada. El protestantismo echó mano abundantemente de este recurso. Lutero es uno de los personajes de la historia que mayor cantidad de veces acude a pseudo historiógrafos para que difamen a la Iglesia Católica. Hay, por ejemplo, en este sentido, una obra clave que está hecha por los llamados centuriadores de Magdeburgo, que es una historia voluminosa escrita con toda la intención de criticar y perseguir y ensañarse en la crítica y la persecución a la Iglesia Católica. Hay también una vida de los pontífices romanos, escrito por un luterano, por Barnes, que fue convenientemente refutada en su momento, si la Iglesia siempre tuvo la capacidad y la propiedad de salir al cruce a estas falsificaciones,